ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con el Pata Medina, muy bien, nuestra productora. Bueno, estábamos hablando antes de la enorme movilización de trabajadores de la construcción que hubo en el día de ayer en nuestra ciudad de La Plata. Hablan de 10 cuadras de personas movilizadas. Bueno, desde la central ahí en 4 y 44 fueron hasta Gobernación con un escenario donde cerró el acta el Pata Medina, un referente también del PJ local, levantando las banderas del peronismo. Así que una palabra más que autorizada para hablar sobre la coyuntura actual. Muy buenos días, Pata. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamar. No, por favor, al contrario. Pata, bueno, ¿cuál fue la razón o cuál fue, de dónde se despierta esta iniciativa de esta movilización a la que no estamos acostumbrados como platense, ver una movilización tan grande de trabajadores de esta casa? Una movilización totalmente clasista, además. Sí, no, la iniciativa se comienza que verdaderamente a mí me empezó a preocupar por los 3 puntos de diferencia que sacó Scioli ante Macri. Entonces eso me empezó a preocupar y resolvimos con el cuerpo delegado, con los compañeros activistas, convocar esta gran movilización con todos los trabajadores constructores, con su grupo familiar y con todo... con todo un movimiento que tenemos también de compañeras, que son 1.200 compañeras, que la está conduciendo mi mujer, Fabiola García. Entonces movimos a todas esas compañeras y a todos los compañeros de las distintas obras de la región, de la obra hidráulica, del COSCE YPF, de la contención costanera de Berisso, del centro de La Plata, y bueno... Es notable, esto por ahí fue un error mío, ¿no? Pero decir que hay compañeras también en la construcción, ¿esto es algo nuevo o quizás que estuvo invisibilizado anteriormente o es algo que también vienen laburando desde el sindicato? Eso lo pensé hace 3 años yo, de cómo generar fuente de trabajo para la gente humilde, para la gente carenciada de la región, para las compañeras. Porque veía y me doy cuenta y muchas veces... lo siento en el alma que veo que hay programas en la tele que por ahí no se discute cómo se perjudica a la familia cuando el trabajador no tiene su fuente de trabajo, la droga que destruye a familias enteras. Entonces me empecé a dar cuenta de la cantidad de mujeres que había en la región que se hacen cargo de sus hijos, que tienen 2, 3 hijos, 4, y que el marido está preso por X motivo, o que el marido se fue de la casa porque es adicto, está enfermo. Sí. Y bueno, quedan siempre las mujeres, quedan con todas esas criaturas que por ahí no tienen ningún sustento. Entonces, un día empecé a discutir con las grandes multinacionales, dije que no quería ver más compañeros constructores haciendo limpieza en las obras, que para eso había mano de obra femenina desocupada en las regiones, que bueno, que empiecen a incorporar mano de obra femenina para que hagan limpieza de baño, vestuario, comedor, oficina. Okay. Y ahí nació el movimiento de las trabajadoras constructoras. Y que cobran, te digo, están encuadradas ya en el convenio, porque se ve toda la documentación a nivel nacional y la encuadramos en el convenio y cobran como ayudante. Mira qué interesante, Pata. Bueno, dijiste que esta iniciativa surge a partir de los resultados. ¿Qué significó para el gremio de la construcción estos 12 años que se habla de la década ganada, de lo que fue el kirchnerismo y que ahora está amenazado la continuidad de este proyecto? Mirá, yo creo que acá no hay ninguna década ganada. Lo concreto es que lo que hay que reconocer es que este gobierno hizo cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es la corrupción que nosotros todos sabemos, ¿no? La corrupción de Jaime y toda la cuestión esa que pagó apenas 2 millones de pesos y quedó en libertad. Bueno, eso le vino bien a él, porque si se afanó supuestamente 50 millones, 60 millones con todo lo que hizo cuando estuvo como al frente del transporte, y después paga 2 millones de pesos y queda en libertad. Esas son las cosas malas que nosotros no queremos que se vuelva a repetir. Y bueno, y después todas las cosas buenas que hizo este gobierno, yo creo que tiene que tener una continuidad y en algunas cosas tiene que tener alguna mejora. Y yo creo que Scioli va por ese camino. No tengo ningún tipo de duda. Y desde su sector, ¿qué análisis hacen con respecto a este revés que ha recibido el no solo el kirchnerismo, sino el peronismo, ¿no? A nivel nacional, de este un poco de no tener los mismos resultados que se esperaban, también perder la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un baluarte para lo que era el peronismo históricamente. Bueno, entonces, dos cosas, que una amenazada, otra que se perdió, también la ciudad de La Plata. ¿Qué pasó en el medio? Yo creo que acá hubo, es claro que hubo un voto castigo hacia Aníbal Fernández. Yo creo que la gente no lo aprecia mucho a Aníbal Fernández. Y bueno, ese fue el voto castigo que le hicieron a Aníbal Fernández. Yo creo que si se hubiera postulado por ahí Julián Domínguez, hubiera sido otra cosa. O te digo más, si se hubieran hecho todo, digamos, como se debía haber confeccionado en la lista, por ejemplo, Randazzo gobernador, Daniel Scioli presidente, hubiera sido otro resultado acá en la provincia, o con Julián Domínguez, con otra persona. Pero bueno, yo creo que es un voto castigo a Aníbal Fernández, ¿no? Que no los querían, poca gente lo quiere en la provincia. Pata, Scioli recibió un apoyo masivo de los sindicatos, más de 126 sindicatos estuvieron en un acto con él recientemente. También, bueno, se juntó Moyano y Caló a brindar su apoyo a la candidatura de Scioli. ¿Qué rol se pretende la UOCRA a nivel nacional de cara a estas elecciones? ¿Y si plantea un protagonismo en la CGT que se viene? No, mira, yo sigo sosteniendo que yo tengo que ser una oposición a la conducción a nivel nacional de todos los dirigentes que están a nivel nacional, porque yo creo que todos fueron cómplices de los gobiernos de turno y de las grandes multinacionales. Yo creo que ellos fueron cómplices de los planes Trabajar, de Argentina Trabaja, de todo lo que va en contra del movimiento obrero, y un día están con una bandera, el otro día están con otra bandera, y bueno... Yo creo que el dirigente sindical únicamente tiene que tener compromiso con los trabajadores y no con los gobiernos de turno o con las grandes multinacionales. El dirigente sindical tiene que ser totalmente libre, que puede volar libremente como los pájaros para hacer lo mejor para los trabajadores y no para los gobiernos de turno o las grandes multinacionales. Yo creo que esto son las mangas de traidores que hay que reformar la CGT a nivel nacional. Hay que reformar la CGT a nivel nacional. No puede ser que tengamos 4 o 5 CGT a nivel nacional y bueno, dicen representar a esto, a aquello, y algunos son únicamente sellos que no representan a nadie. Claro. Es lo que me pasó acá en la región. Yo en la región, en el Partido Justicialista, aproveché que me invitaron, bueno, y estaban algunos dirigentes de la CGT regional y algunos dirigentes de los gremios, y aproveché de decirle, bueno, que no tenemos que ser fríos, que no tenemos que ser tibios, que es el momento que tenemos que salir con los trabajadores en la calle, respaldar masivamente, y que Scioli se sienta respaldado por el movimiento obrero, por los trabajadores, y hacer una gran movilización. Y bueno, lamentablemente ninguno de ellos me acompañó, pero sé que andan por ahí buscando puestos políticos, andan ya pidiendo entrevista con la gobernadora que va a asumir ahora, andan pidiendo entrevista antes que asumiera. Yo creo que eso no es orgánico, eso es una traición para el movimiento obrero, así que yo tengo que estar atento también quién se va a hacer cargo de acá del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires cuando se vaya Cuartango a la Nación. Porque no voy a aceptar que cualquier traidor ocupe ese lugar de nada más y nada menos que el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que tiene que ir un compañero que verdaderamente defienda los derechos a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia, de los derechos de los trabajadores. Para eso que fueron creados los Ministerios de Trabajo, tanto la Nación como de las provincias, pero han creado el Ministerio de Trabajo para defender al más débil, que el débil siempre son los trabajadores. Pata, y bueno, con estos trabajadores, bueno, hablábamos fuera del aire que hay un gran amor que te tienen a vos como secretario general de la UOCRA. ¿Cuáles son las claves de esta gestión para generar esta relación de vos como secretario general de un sindicato para con los trabajadores, que es algo que no se ve en otros gremios? Es fácil, es sencillo. Yo recuerdo cuando empecé a militar en el campo popular y sindical, los trabajadores un día me subieron arriba un tablón en una asamblea de 2.500 personas y me dijeron, vos no lo tenés que representar, porque había la burocracia sindical de aquel entonces, estaban en contra de los trabajadores, los delegados que los trabajadores pedían la renuncia eran patronales, entonces me subieron a mí arriba un tablón y me hicieron hacer una lista y me puse al frente, me temblaban las piernas y así empecé. Yo creo que aprendí mucho, que siempre digo yo, del libro que ese libro lo encontré en la masa, lo encontré en los trabajadores, en los compañeros que peinaban cana. A esos compañeros yo siempre los consultaba, les decía, yo tengo que hacer este movimiento, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, ¿qué me conviene, qué no? Y siempre sacaba la experiencia de aquellos compañeros que se habían pasado mucha lucha en la región. Entonces ahí empecé, es algo natural lo mío. Es algo natural con la gente, es un cariño muy natural, es un cariño muy sincero. Yo no le tengo que estar pagando a los trabajadores para poder movilizar. Yo lo convoco a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3, a las 4 y tengo, en una hora tengo 600, mil compañeros a plena madrugada por cualquier cosa. Y eso te lo puedo demostrar. Y eso se debe, bueno, al cariño que me tienen los trabajadores por todos, digamos, los trabajos que yo vengo haciendo para eso. Te puedo decir que acá es el único lugar en el país que hace 2 años que logré que no se le descuenten el descuento de la ganancia a los trabajadores, mientras la burocracia sindical está pidiendo por favor a la presidenta que no le descuenten a los trabajadores el descuento de la ganancia. Yo lo conquisté hace 2 años, pero me puse a discutir con las grandes multinacionales, donde hay que discutir, donde los trabajadores tienen relación de dependencia. Esto le piden por favor a la presidenta. Si los trabajadores no tienen relación de dependencia con la presidenta, vos tenés que ir a las grandes multinacionales, como Techini y muchas empresas que tenemos acá en el país, a ellos lo tenés que discutir el no descuento al esfuerzo, al trabajo. Sí, yo lo logré hace 2 años. Y así, bueno, todas esas conquistas a mí me favorecen y tengo el reconocimiento de los trabajadores. Pata, y mi mujer está trabajando con las compañeras, que ella tiene una convocatoria de 1.300 trabajadoras que son de la región, que son gente carenciada, que necesitan trabajar. Y bueno, y ahí está el reconocimiento sincero de reconocer, por ejemplo, a una persona que tiene SIDA, que no lo puede dejar tirado, que le tiene que dar una mano, que lo tiene que hacer sentir que todavía está con vida, le tiene que dar una fuente de trabajo, mínimamente que agarre un pincel o que se le mate a los trabajadores, porque tenga que se sienta que está todavía con vida, y no matarlo en vida como lo están haciendo, como el sistema lo lleva muchas veces a esa gente que padece de SIDA y que nadie, digamos, escapa a esa enfermedad. O aquellos compañeros que peinan canas, que no pueden trabajar ya porque las compañías de seguro lo rechazan por su edad. Entonces también lo convocamos y lo tenemos nosotros. Tenemos una escuela de capacitación de oficio, tenemos un comedor de los ocupados, tenemos un anexo que formó mis mujeres donde participan muchísimos trabajadores que aprenden a leer, aprenden a escribir, terminan primer grado, primera... Y después terminan la secundaria, después tenemos, también tienen un lugar donde aprenden computación, tienen otro lugar donde aprenden la comida. Pata, por último, discúlpame que te interrumpa, como para darle un cierre, ¿qué dejó el acto de ayer que de cara a las elecciones del 22? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste a los trabajadores de cara a lo que puede llegar a pasar en el futuro? No, yo lo vi muy muy contento, lo noté y lo estoy notando en los barrios más carenciados también, donde voy a visitar algunos barrios, que la gente está con esperanza, la gente va a votar a Scioli, porque bueno, es la única esperanza que tenemos en el peronismo, que pueda representar a la más humilde, a los trabajadores. Así que yo creo que esto se va a revertir, esta situación, y no tengo duda que Scioli va a ser el presidente de la nación. Pata, muchas gracias por esta comunicación, te enviamos un fuerte abrazo, y por vos mediante a todos los trabajadores y trabajadoras de la UOCRA. Bueno, gracias a ustedes, porque son uno de los pocos medios que se acuerdan de los trabajadores constructores, así que muchas veces a nosotros lo hacen un vacío total. No sé, estoy por mirar el diario del día, por decirte algo, voy a ver si sacó algo del diario del día. Difícil, pero siempre no saca absolutamente nada. De lo bueno que hacemos no saca nada, de lo malo, que quizá ellos creen que hay cosas malas que nosotros hacemos, sí lo critican, pero bueno, ese es el costo que uno tiene que pagar, bueno, así que gracias tiene, por... Tiene una radio también la UCRA, ¿no? Sí, tenemos una radio, que es la 89.3. Epa, cerquita. Sí, estamos cerca de ustedes, sí. Es una radio que fue creada por mí, porque es una radio, quiero que, yo le dije al compañero que quería una radio combativa, una radio que esté con los trabajadores, una radio que esté en los lugares donde se prende fuego una casilla, un ranchito, donde podamos exigir a través de la radio que los solteros políticos le den una respuesta a esa familia, porque muchas veces se prende fuego una casita humilde y queda que van los bomberos, apagan el fuego y no queda nada, y bueno, después esa familia queda totalmente en la calle. Es una lucha común, para nosotros le decimos comunicación popular, así que de a poco también. Claro. Una lucha. Te mandamos un fuerte abrazo, Pata, será hasta la próxima. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Pasaba entonces el Pata Medina, el secretario general del sindicato de la UOC. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.